Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas. Qué tarde tan linda. Me gusta la lluvia. Lástima a la gente que se moja, que te mojas. Saliste a la mañana y dijiste, bueno, no me va a agarrar la lluvia, te agarró la lluvia. Y llovió medio de golpe. Y cambió el clima. Absolutamente, bajaron unos cuantos grados. Entre ayer, que fue el cumpleaños de la ciudad de La Plata. Vi una bizarreada a propósito del cumpleaños de La Plata, que fue que parece ser que el gobierno habla que está un poco creativo y revivieron a Dardo Rocha. ¿Lo vieron? Dardo Rocha, que estaba orgulloso de que la ciudad estuviera limpia. Sé que los que no están orgullosos de que la ciudad esté limpia fueron los platenses, porque yo creo que Garro no se dio cuenta que perdió las elecciones un poco. Y qué pena que no se cuenta, porque me parece que tiene que ver con, bueno, el nivel de violencia institucional que viene generando con los trabajadores, sobre todo los más precarizados y sobre todo los trabajadores ambulantes. Pero, pese a eso, ayer hizo un mega festival con tremendas bandas, que se llenó, obviamente, Plaza Moreno. Pero bueno, con la tuya contribuyente y un poco, entiendo que ir a ver un poco de música de forma gratuita un poco nos levanta el ánimo, pero también con el nivel de prioridades que viene manejando estamos un poco confundidos. Entre las plazas y los festivales parece ser que, por ejemplo, no es importante que en los centros de salud haya medicación, atención de varios servicios, de varias especialidades, por solo mencionar algunas cositas. Y bueno, y volviendo al día de hoy, la mínima para hoy se espera 13 grados, así que yo voy a sufrir un poco de frío porque ando bastante de cortos hoy, muy lesbiana vestida. Y parece ser que mañana baja un poquito la temperatura y el fin de semana largo. Acá Pablito me dijo que no se iba, cuéntenos ustedes si se van a algún lugar. Mucha gente va a estar viajando este fin de semana, muchas mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales van a estar yendo al el Encuentro Plurinacional de Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y Personas No Binarias, que este año se hace en Corrientes. Es el número 38, si no me equivoco. Y también va a estar sucediendo el primer encuentro de personas trans, travestis y no binarias en la provincia de Córdoba. Así que bueno, parece ser que las feminidades y las transmasculinidades y transfeminidades se vienen reuniendo a lo loco. Hay que reunirse, hay que juntarse, hay que acumular fuerzas y pensarse colectivamente para enfrentar y detener la avanzada sobre todo en nuestro territorio, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a estar hablando del territorio, de la avanzada de la derecha, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, sobre todo la avanzada de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. Vamos a estar hablando con sobre dos cosas que pasaron importantes la semana pasada, esta semana y la semana pasada, que fueron las elecciones en Chile, por un lado, Bueno, ganó la candidata de la izquierda, pero ganó con lo justo y lo necesario. Y bueno, ahora van a ir a balotaje. Así que se viene un poco difícil, parece ser, porque el candidato de la derecha, que es Katz, tiene mayor tentativa de voto, si se quiere, porque nuclea todo un frente de opciones de derecha, digamos, que no llega a ser contrapuesta por la izquierda, al menos por el momento, y hasta diciembre, que hay que ver qué van a hacer. Así que vamos a estar hablando con Verónica Ávila, que es una feminista, activista por el derecho al aborto libre, allá en Chile, y también es militante del Partido Comunista. Y por otro lado, vamos a estar hablando de una victoria para el pueblo ecuatoriano. Vamos a estar hablando con Alejandra Santillán. Ecuador tuvo un plebiscito que un poco cacheteó a su presidente y le dijo que no, entre otras cosas, a instalar bases militares de Estados Unidos en ese país. Así que bueno, por ahí vamos a andar hoy. También no llegaron todavía mis compañeros. Rocío no va a llegar esta tarde. Ha tenido unos problemitas en su laburito. Así que les dejo saludos. Y Lepopi está en camino y viene a hacer su gran reseña arte gráfica, que hoy va a ser sobre Tribade, específicamente, que es una banda que nos gusta y bastante. A todas las personas que habitamos Cancelades. Si quieren comunicarse con nosotros, escríbanos a el Instagram Cancelades. Al final, en vez de ir una E, va un 3, es Cancelades. Nos escriben, nos dejan mensajitos lindos, siempre lindos. Bueno, y lo que quieran para que comuniquemos. Y bueno, nos vamos a ir a escuchar un temita de esta frase que le molesta tanto a Pablito. Un tema de Cachitas Now. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia cachitera. De miel, sonrisa de mi alma, cachita de papel.

Un abrazo grande para todos ustedes y bueno, saludos, que sigamos adelante en la lucha. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Alejandra Santillana, feminista investigadora de Ecuador. ¿Nos vamos a ir con un temita? ¿Ahora? Espera que estoy tratando de buscarlo porque el de Cuerva Negra. Nos vamos con A la lucha con Cuerva Negra. Nosotras somos muchas y uno solo es el patrón. A la lucha, campesinas, a la lucha y a la unión. Que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón. A la huelga, compañeras, a la huelga y a la unión. Que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón. A la huelga, campesinas, a la huelga y a la unión. Que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón. Uno solo es el patrón. Por mi cuna, jatarí, runa, cuna, jatarí. Que estamos hartos del silencio. Nos vamos a ir por mi cuna jatarí, runa cuna jatarí, que tenemos la sangre interna y no vamos a desistir. La furia de los bosques y el poder de todos los apos, desde las altas montañas y territorios urbanos. Aquí se respira lucha, se cultiva libertad, se siembra desobediencia y se cosecha dignidad. Se escucha el rugido desde toda la vía yala, es la voz de un pueblo amado, trincherado en su llanura, defendiendo su libertad. Conchas con los guaguas en la espalda, y un par de sueños rotos, tristezas necesarias y de indignación acción. Una confisca en la altar y la fuerza del corazón. Shushunguna, runa, runa, runa. Es la contrahistoria la que vamos escribiendo. Antagónica memoria de hace siglos resistiendo. Intenten enterrarnos en cuando somos semillas. No pueden evitarnos, somos alegres de rebeldía. Quiero cantarle a la vida que no huye de la muerte. Olga Vázquez, ¿hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Volviendo. Estaba hablando no al aire. Al no aire. Estaba hablándole a el universo. Hola, Chana. Hola, ha llegado, aunque un poco contaminado de gérmenes. Un zombie, ha llegado un zombie al estudio. Tenés la voz un poco como si te estuvieses hormonando. ¿Ya entraste? Sí. ¿Ahí? Seis meses senté. ¿Ya abriste esa puertita? Bueno, no. Recién hablábamos con Alejandra Santillán, me pareció impecable. Lástima que estamos tratando de ver si mejoramos un poco la técnica de las entrevistas porque sentimos está que cómplice, sí. Como que se va. Así que a quienes nos están escuchando, que nos digan si saben algún tipo o algo para mejorar esta. Yo creo que en manos libres, tal vez para las personas entrevistadas, mejora. No se lo mandamos. Le mandamos uno a todos. Con la marca de Radionauta. Claro. Te invitamos a una entrevista y de no, pero, de regalo te pero creo que mejoraría mucho, porque si no, el sonido ambiente capaz es complicado. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, pero habíamos anunciado que, para quienes no sepan, hubo elecciones en nuestro hermano país Chile. Y vamos a estar hablando con Verónica Ávila, ella es feminista, activista por el derecho al aborto libre en Chile y además es militante del Partido Comunista. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo elecciones en Chile y ganó la candidata del oficialismo, Janet Jara, que se impuso en la primera vuelta de las elecciones este domingo y deberá enfrentarse el próximo 14 de diciembre a el ultraderechista José Antonio Kast, que particularmente Kast es hijo de un señor que era militante nazi, colaborador de Hitler y claramente cercano a la familia de Augusto Pinochet. Por otro lado, las expectativas sobre la victoria en este próximo balotaje que va a haber están un poco complicadas, así que vamos a hablar ahora con Verónica para que nos aclare un poco como cuál es el panorama, ¿no? También contarles que las chilenas, los chilenos, los chilenes que fueron a votar, básicamente, eligieron principalmente entre estas dos opciones, pero hubo también otras alternativas. Y hay una que particularmente me llama un poco la atención, sobre todo por la cantidad de votos que tuvo, el 19%, ahora me va a corregir ella si es así o no, de Franco Parisi, que al parecer es como más un candidato anti-establishment, si no me equivoco. Me llama un poco la atención eso. Y después, bueno, ha habido muchas más propuestas electorales. Y, por ejemplo, el partido de Sebastián Piñera sacó el 12%, creo, 13% de los votos. Bueno, así que después de esta intro, vamos a hablar con Verónica Ávila, feminista, activista por los derechos por el derecho al aborto libre en Chile, militante del Partido Comunista. Verónica, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, la escucho muy claro. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Acá estamos Chana y Lepopi en el piso para poder escucharte y para que nos cuentes, bueno, que nos desarrolles un poco. Sí. ¿Cómo es que sucede esta victoria, si se quiere? Que es un poco limitada básicamente, pero también como poder entender cuáles son las expectativas para el balotaje que se viene en diciembre. Bueno, primero que todo les agradezco un montón el contacto, Chana, Poppy, desde acá de Santiago de Chile. Bueno, la verdad es que los resultados fueron, no sé si la palabra inesperado, pero al menos en algunos, con el resultado final, digamos, de la elección del domingo pasado, el porcentaje, la diferencia de votos entre Janet Jara y José Antonio Kast, yo creo que eso no lo esperábamos. No pensamos que esa diferencia iba a ser tan estrecha. Creo que se apuntaba a que Janet Jara obtuviera un poco más del 30%, del 32%, y que Kast efectivamente sacara el 23% o el 24%, que es lo que finalmente termina obteniendo. Claro. Las escuchaba ahí de la sorpresa de Franco Parisi, y claro, Franco Parisi con un partido de la gente que estaba al borde de desaparecer, porque los seis diputados y diputadas que obtuvo en la elección anterior, hace 4 años, todos renunciaron al partido de la gente. Entonces, era un partido que en ese escenario, y que si se hubiese mantenido su resultado, ellos no hubiesen obtenido ningún diputado y habrían desaparecido como partido. Claro. Muy por el contrario, Franco Parisi obtiene prácticamente el 20%, 2,5 millones de votos, y gana 14 diputadas y diputados. Claro, muchísimo. Entonces, digo, yo creo que si hay una sorpresa es la irrupción de Franco Parisi con ese porcentaje de votos. Totalmente. ¿Y vos a qué le adjudicás esa diferencia pequeña, digamos, a esta opción de la ultraderecha respecto de Jara, digamos? ¿Qué analizan ustedes, o vos, qué analizás? Bueno, ¿cómo es que se llega a que este sea el resultado? Igual voy a corregir una cosa que dije, que no es que van yo dije que iban a balotaje, pero no van a balotaje, ¿verdad? Lo que se va es a las elecciones generales. Sí, vamos a segunda vuelta, balotaje. Ahí va, bien, bien. Ahora en diciembre, el 15 de diciembre. Bien. Bueno, yo creo que ahí, para explicar un poco los resultados o las razones de los resultados, yo creo que aquí un poquitito o un poco más atrás. O sea, nosotros tuvimos, ustedes saben, una revuelta el año 2019, ¿no? Que exacto. Nos llevó a estar a todos en la calle. Logramos tener una convención constitucional, ¿verdad? Pero yo me quiero referir al grito que salió diciendo y a lo que se hizo un eslogan, ¿verdad? No son 30 pesos, son 30 años. Claro. Y ese fue el eslogan con el que salimos a la calle para la revuelta de octubre del 2019. Y eso tenía que ver, y tiene que ver, con la Concertación, que una vez que termina la dictadura, asumen los gobiernos democráticos, y no son capaces, ¿verdad?, de dar respuesta a los malestares, a los dolores, a los problemas de una población que había vivido durante 17 años de dictadura. Estos problemas se profundizan, ¿no? Educación de paga, salud de paga, que son los temas que más afligen a las familias, sobre todo a las familias más pobres, que empezaron a avanzar los años de esta transición democrática y no se resolvían. Hubo muchos avances en otro aspecto, es innegable. Se creó una institucionalidad democrática que no existía a nivel estructural del Estado y también al nivel de instituciones, por supuesto que sí. Pero también hubo una vuelta de espalda de esos partidos políticos que ganaron durante la postdictadura hacia el pueblo que los llevó a ese triunfo. Entonces, el derecho a la salud y a la educación, que están levemente o consagrados en la Constitución del Tirano del 80, sí, lo que hace es dejar un Estado subsidiario a cargo de todo esto. Entonces se garantiza el derecho a la salud, a la educación, pero entregado a terceros que administran estos servicios. Por lo tanto, la salud y la educación se transforman en un bien de consumo más y que el mercado regula su precio de manera autorregulada, como funciona en el capitalismo más duro, ¿no? Donde no hay intervención del Estado. El Estado vela por ciertas condiciones de calidad de la educación, que se han profundizado, se han perfeccionado, en la salud lo mismo, pero existen ISAPRES, que son el seguro de salud para los privados, y yo me atrevo a decir hoy día para los ricos, porque más del 70% de la población en Chile está en FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Entonces ocurren estos 30 años con estas problemáticas no resueltas y llegamos al 2006, que fue el primer movimiento pingüino, que se llama así a los estudiantes de enseñanza sí. básica por el uniforme que tienen de enseñanza básica y media. Llegamos al 2011 con el gran movimiento estudiantil que lleva al presidente actual, ¿verdad?, a ocupar un lugar importante, a Camila Vallejo, la subsecretaria, la vocera de gobierno, y a Giorgio Jackson, fue después de ese proceso al Congreso. Llegamos al 2019 con un sistema político desgastado, con un progresismo que sigue anclado en no dar respuestas a los dolores y a las situaciones más complejas de la vida de la gente de clase media para abajo. El invento de la clase media yo no me lo creo, pero para poder situarlo. Y resulta que este movimiento del 2019, que es de abajo, se resuelve por arriba nuevamente. Claro. Y es la institucionalidad que sale a hacer este pacto el 15 de noviembre del 2019 y acuerdan y pactan entre partidos políticos, una vez más, cómo se va a salir de esta revuelta, cuál es la conducción institucional de ese proceso. Por lo tanto, explicarnos que hoy día Kast haya sacado este porcentaje de votos con una diferencia tan poca con la candidata Jara, tiene toda esta explicación hacia atrás. No es algo que le cae, ¿verdad?, a los partidos políticos progresistas y de izquierda como un balde de agua fría, sino que yo creo que esto lo sabíamos, y lo que yo creo que no hemos tenido ni la capacidad de dar respuesta desde la izquierda a problemas tan graves como la seguridad. Claro. Y es donde ahí la derecha nos arrincona, y que ha sido el caballito de batalla, uno de los caballitos de batalla de José Antonio Kast, de Kaiser y de Evelyn Matthei. Está una pregunta, pero si lo evaluamos a nivel latinoamericano, inclusive lo que pasa, no sé, en Argentina, obviamente que cada país tiene su particularidad y además todos sus procesos democráticos han sido diferentes, pero pienso que en esa retórica que tiene la derecha a nivel latinoamericano y particularmente en Chile, bueno, en Argentina, el discurso de combatir la inseguridad o el narcotráfico, hace un ratito estábamos hablando con una compañera de Ecuador, es un discurso que es un discurso que pega fuerte, pero que en realidad en lo concreto no ha generado modificaciones estructurales. Digo, no es que a la gente vive más segura, digamos. De alguna manera se construye sobre la idea de esta supuesta seguridad que una fuerza política viene a darte. Se construye sobre una base de mentira, básicamente, y en realidad lo que hace es como engrosar los niveles de, por ejemplo, partidas presupuestarias para agrandar las fuerzas represivas. No sé, particularmente acá en Argentina pasa mucho con Patricia Bullrich, es una de las carteras ministeriales que más dinero tiene por parte del gobierno de Javier Milei, y eso no se ha traducido en ninguna sensación de mejorar la seguridad, digamos, ¿no? Y es como un recurso que usan todas las fuerzas políticas, menos la izquierda, que básicamente no sale a decir vamos a tener más mano dura, pero que entiendo que Kast en este caso sí lo usó como un latiguillo, digamos, para atraer. Eso por un lado. Y después pienso que también en esta puede ser la falta de propuesta política por parte de las izquierdas a nivel latinoamericana, como para poder pensar más allá de la situación de represión que puede llegar a necesitar, no sé, una situación de robo, de hurto, de tráfico, de lo que sea, ¿no? Digo, más allá de eso, ¿cómo pensar estructuralmente esto que decías vos? Un Estado que complejice cómo es que se llega a tener ciertos niveles de inseguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que seguramente a este candidato también lo han votado los jóvenes, ¿no? No sé si hay algún número, creo que es muy pronto, pero digo, si la expectativa para las elecciones próximas es que aparentemente tenga el 60% de la tentativa de voto, me llama mucho la atención cómo las juventudes pueden encontrar en este particularmente este candidato, que no es cualquier candidato, no es un, no sé, Sebastián Piñera, por ejemplo, ¿no? Este viene de las entrañas del fascismo, en relación a lo que vos planteabas recién. El 2019 fue la revuelta de los pibes y las pibas, y cómo de alguna manera se traduce eso en que ahora este señor tenga la posibilidad de volver a llevar a la derecha más rancia a dirigir el país, digamos. ¿Ustedes cómo lo evalúan a eso? Sí, yo respecto a lo primero, claro, aquí hay unas recetas en América Latina que ya las conocemos, ¿verdad? Desde las dictaduras instaladas en los años 70 en todo nuestro territorio, en nuestra región, de cómo opera ese discurso de la seguridad, ¿no? Y cómo, si lo analizamos dentro de una mirada del siglo XX, como que todavía está instalado el enemigo interno. Totalmente. El enemigo interno, donde entonces tenemos que el ejército, llevado al extremo, porque aquí se ha hablado de sacar a los milicos a la calle en algunos momentos de crisis de seguridad, sobre todo en el norte, que culpan a la migración irregular, ¿verdad?, de todos los males del mundo, uh-huh. Donde entonces esta venta de la inseguridad se vuelve a instalar, pero se vuelve a instalar a partir de las herramientas del siglo XXI, que tienen que ver con, principalmente con la construcción de fake news y con el manejo, pero ya de manual de las redes sociales, ¿no? Sí. De que tenemos un candidato como Kast que no le gusta ir a los programas en vivo, que no le gusta ir a los debates, pero el tipo se gastó una millonada en redes sociales, en publicidad, en YouTube y en Meta y en todo lo demás. Entonces, aprovechan esta sensación de inseguridad donde aquí hay muchos actores que están involucrados y trabajando para el mismo lugar. Nosotros tenemos, no sé si Argentina, yo no lo conozco, pero acá es mucho más exacerbado la existencia de unos son los dueños de la prensa escrita, unos son los dueños de la televisión, ¿verdad? Y también monopolios dentro de la radio, donde hay un discurso único. Entonces, donde tú repites de manera reiterada el mismo discurso. Yo prendo la tele para hacer un ejercicio a veces en las mañanas y veo el mismo asesinato contado de 4, 5, 6 maneras distintas y se dice que Chile vive un estado de inseguridad enorme y que se cae a pedazos. Claro. Entonces, de tanto repetir, la gente efectivamente ya no quiere salir a la calle, por ejemplo. Hay lugares en Valparaíso, que queda cerca de Santiago, que los lugares de recreación cierran mucho más temprano, post pandemia y hoy día, porque ya la gente no quiere salir tan tarde a la calle porque tiene miedo. Eso, por un lado, y yo creo que nosotros como izquierda no hemos sabido salir a decir que hay una mirada comunitaria, que las policías tienen que estar al servicio de esa mirada comunitaria de la seguridad, y nos vamos quedando atrincherados. Y respecto a lo segundo, yo creo que, yo espero que no sea un 60%, yo todavía tengo algún nivel de esperanza de que repuntemos con la candidata Jara, pero aquí no ha habido un fenómeno como el de Milei respecto a la juventud, por ejemplo. Uh-huh. Porque aquí quien estaba captando mayormente a los jóvenes era el candidato Kaiser, que yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver algo de él. No. Ya, él era como Milei. Bien. Muy ignorante, muy de lugares comunes, muy grosero, de la mentira, una cosa ya ordinaria, de la forma en que se refería a las personas. Dijo que nosotras queríamos que a los 3 años le empezaran a hacer tratamiento hormonal a los niños trans, a los 3 años. Claro, toda la agenda. Una mentira así ya. Toda la agenda anti-woke. Que se cae sola, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, desde el 2019 a hoy día, a pesar de que ellos no lo han querido poner en el centro de su debate, ellos nos culpan a nosotras, a las mujeres, de muchas cosas, las feministas, ¿no? Sí. Entonces hay un grupo de jóvenes que odia el feminismo y hace eco de estos discursos de ultraderecha, porque nosotras las feministas le hemos, comillas, enseñado a las más jóvenes a ponerse primero, a tener relaciones afectivas sanas, a alejarse de aquellos que les hacen daño, las maltratan, a cuidarnos, a estar activas en la calle. Hemos sido el movimiento social con mayor presencia en las calles desde hace muchísimos años, uh-huh. desde que empezó la ola feminista en Chile en 2018, que ha sido incansablemente este movimiento el que ha estado mayoritariamente en la calle. Entonces, hay un tipo que dice, Kaiser, el que menos mal no salió, que había que violar a las mujeres feas porque para que tuvieran sexo. Tremendo. Que nosotros éramos, ¿cómo era? Cómplices de los violadores, porque la tercera causal de violación en la ley que tenemos nosotros de aborto es la menos invocada, pero no porque las mujeres no lo invoquen, sino que porque hay un maltrato de parte del cuerpo médico, dilatan las decisiones de derivar sobre todo a las niñas menores de 14 años. Entonces él dice que como nosotras no denunciamos, porque además hasta los 18 años cuesta denunciar, o sea, claro. Ustedes como yo sabrán, ¿no?, que una violación no es algo que uno cuenta como... Totalmente. Como nada. Entonces, cuando tú tienes esos discursos y tienes a una gente, a un joven desinformado, ¿no?, que efectivamente ve al feminismo como el enemigo de prohibirle, como dicen ustedes, garchar como locos, como lo hacían antes, porque ahora las mujeres se cuidan, claramente hay un discurso que se transforma en odio hacia nosotras. Claro. Y si tú me preguntas cuál es mi mayor temor con Kast, y yo creo que del movimiento feminista en general, tenemos una asamblea como de urgencia el sábado, convocada por la coordinadora 8 de marzo, que es Mujeres contra el Fascismo, es precisamente que que Kast llegue, que ya lo ha dicho, y va a hacer algunas medidas como las de Milei, uh-huh. y cerrar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, es mucho lo que está en juego en esta elección, en esta segunda vuelta. Tenemos poco tiempo, yo estaba leyendo ahora que recién el 3 de diciembre hay poquitos días para campaña en segunda vuelta, en redes sociales se pueden hacer muchas cosas, pero tampoco es que tengamos un espacio tan grande de dejar hacia dónde crecer. Claro. Están esos votos de París, ¿no? Que tampoco se decide a quién va a apoyar y tampoco son votos que pasan íntegros, ¿verdad?, de un candidato a otro, porque eso nunca ha ocurrido, ¿no? Como que los candidatos no son dueños de sus votos. Entonces, sí, que seguramente además en el balotaje es algunos votos se dispersen hacia las dos propuestas principales. Eso seguramente también exacto. Pasa. Exacto. No, es que al balotaje van solo las dos mayorías, Kast y Jara. Ah, claro, está bien. Claro. Entonces, esos 2,5 millones de votos que obtuvo Parisi, además como son un partido que estuvo a punto de desaparecer, que tienen poca, ¿cómo se llama?, dinámica de militancia, ¿no? Claro. Hay poca disciplina militante, por lo tanto, porque son un pegoteo de gente. Tampoco es que Parisi vaya a tomar la decisión de decir apoyamos a Jara y los 2,5 millones van a pasar directamente para acá, porque dentro del PDG habitan distintos etos. Claro. Entonces, hay algunos que son más cercanos a la derecha, otros que son más cercanos a la izquierda, y hay otros que simplemente lo único que quieren es, como lo decía el otro día alguien, lo explicaba muy bien, que el votante del PDG lo único que quiere es seguir consumiendo, entonces necesita mantener sus tarjetas de crédito, necesita seguir ganando plata, porque lo único que le interesa es que quien gane le mantenga las condiciones del consumo. Claro. Entonces, este discurso de Jara nuestro, de los derechos, frente a ese votante también pierde, porque nosotros hablamos de derechos, ¿no? De que tiene que haber un sueldo vital de 750,000 pesos chilenos, que la pensión universal que se obtuvo con este gobierno se mantenga y aumente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho, ellos hablan de consumo y Kast habla de cualquier otra cosa menos de derechos. Entonces, uh-huh. la verdad es que estamos en un momento que nos complejiza, igual que lo que estuvimos con Boric y Kast, o sea, no en términos de número, pero aquí el relato y el discurso es el que es distinto. Claro. Yo creo que hay una diferencia en quién está poniendo el marco de la discusión y que siguen siendo los mismos de siempre. Totalmente. Pensaba mientras... vos recién mencionabas a Cáceres, el nombre de este... El apellido que tenía... ¿Es un chico Johannes joven Kaiser, o es un señor... ¿Es un señor más grande, digamos, o es más jovencito? Milei es un tipo grande, pero tiene como actitud de pibe provocador. Muy provocador, muy provocador. O sea, de verdad que hay esta cosa de que hay que violar a las mujeres feas, de que esto de los niños y las terapias hormonales a los 3 años. No, es tremendo. Pensaba... Las feministas. Unas cosas horribles sobre nosotras. Sí, pensaba mientras hablabas en esta convocatoria que tienen para reunirse, entiendo que para pensar cuál va a ser la tarea de los feminismos allí. Acá uh-huh. un poco en Argentina, el feminismo después de la obtención de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, de alguna manera ya venía un poco institucionalizado y haber uh-huh. obtenido ese gran derecho... un poco quedó como, si te dijese, como adormecido. Y de alguna manera también pasó que, como claramente las compañeras son parte de los partidos, sobre todo uh-huh. partidos como el peronismo, la UCR, grandes partidos de este país, uh-huh. de alguna manera han quedado atada la agenda del feminismo mucho más que antes de obtener el aborto a la agenda político-partidaria, pero sobre todo de los varones, ¿no? Y de alguna manera la reacción que hemos tenido frente al gobierno de Milei, seguimos en la calle, obviamente, pero ha mermado. Y uno de los grandes efectos que está teniendo, digamos, el gobierno particularmente, es un efecto sobre el estado anímico de la militancia, de los feminismos, que igual nos seguimos encontrando ahora. Este fin de semana está el Encuentro Plurinacional de Mujeres y de uh-huh. Disidencias en Corrientes, nos seguimos encontrando, pero de alguna manera generan como mucho cansancio el nivel de violencia verbal que manejan, ¿no? Ojalá no gane la derecha, y ojalá puedan de alguna manera dar vuelta la diferencia, digamos, y que se acreciente, si se quiere, y bueno, y que se ganen las elecciones ahora en diciembre. Sí. Por otro lado, te quería preguntar, que un poco es la pregunta que nos hacemos obligada, como cuál crees vos que en esta instancia es ese rol de esos feminismos, que además también estuvieron desde la primera hora del 2018 en adelante con el paro, con, bueno, acompañando las revueltas y demás. Ajá. Sí, mira, yo también, bueno, yo sigo muy de cerca lo que pasa allá en Argentina, tengo mis compañeras de la campaña, en qué sé yo, que nos conocimos y nos hemos ido conociendo en esa lucha, que ya ustedes cuentan con ese derecho, sí, que igualmente hay que proteger y cuidar, porque siempre nuestros derechos están en riesgo, ya lo sabemos y lo hemos visto. Totalmente. ¿No? Yo creo que acá también nos ha pasado. Yo creo que primero después de la convención, del primer proceso constituyente, donde hubo mucha responsabilización hacia nosotras, las feministas, y nuestra agenda de derechos que quedó instalada dentro del texto constitucional, uh-huh, se nos indicó como responsable, no las únicas, pero sí responsable del fracaso, de que hubiese ganado el rechazo. Es como, se nos pasó la mano, ¿no? Claro. Pusimos el aborto en la Constitución, se nos pasó la mano, llegamos muy lejos. No era necesario. Y no solamente de que uno espera ese fuego, que es del que está al frente, sino que también de ciertos sectores que abrazan el progresismo. Uh-huh. Entonces, donde nosotras nos dimos lujitos, así se nos ha dicho muchas veces, que nos dimos muchos lujitos dentro del texto constitucional, y por lo tanto eso trajo un efecto adverso que tiene que ver con este retroceso. Eso por un lado. Para mí el segundo momento que nos hace retroceder como movimiento feminista en Chile es este gobierno de Gabriel Boric, que llega totalmente con la promesa de ser un gobierno feminista. No sé si ustedes lo tenían ahí en carpeta, pero él llega con la promesa de ser un gobierno feminista. Sí, de hecho, seguimos todo el proceso de Chile en el Ministerio de la Mujer, que nosotras la conocíamos, yo milité antes en el Frente Amplio, la conocíamos, yo era mi compañera en el Frente Feminista, etcétera. Pero efectivamente el feminismo se termina institucionalizando porque hay muchas que militaban y obviamente están en el gobierno porque es su compromiso con su partido, pero que eso las deja bastante amarradas y la transforma solamente, ¿verdad?, en funcionarias y dejan de ser activistas, porque cuesta también, yo creo, tener esa doble militancia. Hay otras que, siendo del movimiento feminista sin militancia política, son cooptadas por el gobierno con esta promesa del gobierno feminista, y un poco el movimiento queda como de brazos cruzados, para poderlo decir en fácil, frente a ciertas demandas porque hay compañeras dentro del gobierno. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo le salíamos a pegar tan fuerte a compañeras o a mujeres feministas declaradas y abiertamente feministas sin que eso se viera muy mal y mostrara este movimiento mucho más dividido? Uh-huh. Pero eso como dos causas, pero también por un cansancio. Nosotros estuvimos en la calle, como tú decías, desde el 2018, en las universidades, en los colegios, en los paros, empujando reformas en la educación universitaria que logramos, que hoy día es una ley que obliga a las universidades a tener oficinas y direcciones de género, departamentos más pequeños o más grandes, dependiendo de la universidad, pero están obligados a tenerla, a tener política de género, a tener protocolos de género. Luego viene este periodo de la revuelta donde nosotros también estuvimos en la calle, nuestras demandas también estuvieron en la calle, la convención donde logramos tener una bancada feminista dentro, logramos que esa votación únicamente fuera paritaria y los resultados fueran paritarios y se corrigiera. Fueron tantas las mujeres que ganaron en la convención que la corrección fue a la inversa. Hubo mujeres que quedaron fuera porque, claro, hubo que corregir en favor de los varones. Claro. Entonces, hay cansancio. Después de la convención, las compañeras feministas fueron muy maltratadas. Yo tengo mi tesis, que todavía no la presento, sobre el derecho al aborto hasta el proceso de la convención, y a mí me costó mucho que compañeras de izquierda progresistas me dieran entrevistas para hablar de esto porque estaban agotadas, claro, mentalmente. O sea, había una que a mí me dijo que por prohibición de su terapeuta no podía hablar más de la convención. Claro. Entonces, claro que hay un movimiento feminista que está cansado, que está agotado. Después vino la elección de Boric y Kast, que también las mujeres salimos a decir que nosotras no votábamos por Boric, bueno, las que no votábamos convencidas, sino que era un voto anti-Kast. Claro. Y hoy día estamos en la misma urgencia, y esto es tan urgente que este sábado está convocada, como te digo, esta asamblea, donde tenemos que sentarnos a conversar de cómo vamos a encarar esta campaña, porque lo que yo creo que va a ocurrir es que vamos a salir a hacer campaña por Janet Jara. Yo la estoy haciendo porque estoy en ese lugar, porque milito ese lugar. Uh-huh. Pero las compañeras que no tienen militancia, frente a este escenario que hoy día es, ni se compara con lo de Gabriel Boric. Este escenario de hoy día es terrible, terrible, terrible. O sea, yo digo que ojalá no sea el 60%, pero yo las escucho y creo que eso es una posibilidad. Y me aterra esa posibilidad. Sí. Porque antes yo pensaba irme para Argentina, pero hoy día que me voy a Argentina. No, digamos, no vengas porque acá está horrible todo. No hay para dónde. Entonces, no, solo se puede ir a Colombia en este momento. Creo que es la unidad en la que nos puede sacar de esto. La fuerza de las mujeres, que siempre hemos estado poniendo el cuerpo desde las ollas comunes, uh-huh, desde la dictadura en la resistencia, etcétera, las únicas que pueden, yo creo, revertir nuevamente esta situación, este momento, somos nuevamente las mujeres. Me encanta. Entonces, un gran desafío tienen por delante. Vamos a ir, siguiendo todas las noticias. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos hablando con Verónica Ávila, feminista activista por el derecho al aborto libre de Chile, además militante del Partido Comunista. Voy a meter lo último y cerramos. Pensaba mientras charlabas que acá un poco se dio esta situación de, bueno, vamos a bancar a Boric, pero en realidad no es la agenda que nosotros preferimos, ¿no? Como la mejor opción dentro de las malas que podemos llegar a tener. Un poco acá en Argentina pasó lo mismo con Massa en relación a la disputa fuerte que estaba teniendo el peronismo con la derecha en su momento Cambiemos y después la aparición de La Libertad Avanza y ese salto cuantitativo y cualitativo que hicieron ellos. Y de alguna manera la lectura que hacen los partidos del mal menor nunca funciona, digamos, para el pueblo. No termina convenciendo la lectura del mal menor. Sino todo lo contrario, es bueno, no sé, desde el discurso de la mano dura hasta yo tengo propuestas, aunque no las digan, pero convencido de que sí, como que en las elecciones en general, creo que en Latinoamérica cada vez que se usa ese recurso por parte de las izquierdas o del progresismo termina como restando más que sumando, ¿no? Parece ser que a veces profundizar una agenda que esté más marcada por los derechos humanos puede ser piantavoto, pero a fin de cuentas haces una lectura, resulta ser a la inversa, ¿no? A veces tener unas lecturas más conservadoras implica que aquellos partidos más progresistas o izquierda terminen perdiendo las elecciones, digamos, ¿no? Y a veces por una cantidad de votos muy grande. Bueno. Sí, yo haría una distinción entre la candidata Jara y lo que fue el candidato Boric. Sí, sí. Yo creo que Janet Jara ha defendido su programa. Claro. Y ha defendido quién es ella. Ha hablado de pensión, de reforma de pensión y la ha defendido. Ella trabajó y logró una reforma siendo ministra de las 40 horas y se defiende. Ella ha hablado de aborto libre y lo mantiene. Bien. Yo siento que ella se ha guardado poco en la manga, ha restado pocos temas en el debate para avanzar. Y yo la creo y estoy convencida que ella es mucho más honesta. Claro. Desde su posición de izquierda y progresista, que lo que fue Gabriel Boric. Ella, también hay diferencias, no es solo que sea mujer, sino que también es una mujer de abajo, claro, que se construyó a sí misma, es una mujer de población, de barrio, que estudió con beca en una universidad del Estado, que tiene dos carreras, que después de más grande estudió otra carrera que se la pagó sola, que ha sido funcionaria pública la mayor parte de su vida, ganándose concursos para estar en esos cargos públicos. Como lo que dice ella y lo que nosotras decimos, que ella no, nadie le ha regalado nada, ¿no? Ella es una mujer que es Janet Jara Román, digamos, que son dos apellidos muy comunes en este país. Sí. Entonces, representa también ella no solamente una figura de izquierda, mujer, que a mí en lo personal me encanta y me encanta que les moleste mucho que sea una mujer de izquierda, en esta rebeldía que me mueve y que me ha movilizado siempre, me encanta que lo que más les molesta que sea Jara Román, que mida 1,50 m, 1,60 m y que hable clarito, y que [S2] Claro. [S1] Se ría y que tire bromas, y que tenga dichos populares para hablar, que baile cumbia, y que no le dé vergüenza y baila y le importa cero. Todo eso que hay una izquierda, hay una derecha rancia, chilena, muy de apellido Vinoso, que todo eso rasca, ordinario, le molesta, a mí me encanta que Janet Jara lo mantenga. Pero también me gusta de ella que ha sido capaz de, en su programa de gobierno, plasmar esas mismas luchas que ella dio como ministra, esas mismas luchas que ella ha dado como mujer, como madre, las siga plasmando en su programa. Quizás cuando terminemos los resultados del 15 de diciembre, digamos que podrán decir algunos analistas, fue un error, ella debió ser más discreta, no sé, le han pedido que renuncie al partido varias veces, que se note más neutra, ¿no? Y ella no ha querido hasta ahora. Uh-huh. Yo creo que vamos a ver si somos capaces nosotras de hacer que la gente valore eso como una actitud positiva para un presidente, una presidenta en este caso, o el discurso de es una mujer y no se la puede, es popular y no se la puede, apitutada, que ha vivido el Estado, y todos esos relatos que inventa la derecha pueden más que sea una mujer de trabajo, de población y que ha construido su vida como una servidora pública. Yo espero que gane, por supuesto, esa visión, pero yo creo que ella es mucho más consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que lo que fue Gabriel Boric en su campaña hace 4 años atrás. Bueno, Verónica Ávila, feminista y activista por el derecho al aborto libre, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ojalá las elecciones sean a favor del pueblo. Obviamente les vamos a estar volviendo a llamar cuando pasen las elecciones para tener más claridad sobre lo que pasó. Ojalá gane esta compañera candidata. Y bueno, estamos hablando, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querés decir algo más. No, un abrazo gigante, que este fin de semana tengan un bonito encuentro plurinacional. Yo he ido a un par y son maravillosos. Sí, sí. Y nada, solo que gane Jara, que Chile siga siendo un lugar donde todas y todos quepan, donde no expulsemos a los distintos, donde aprendamos a respetar a los migrantes y no criminalicemos ni la migración, ni criminalicemos la pobreza, porque basta. Eso ya es un discurso que no tiene cabida. No basta con declararse que el racismo me molesta, sino que tenemos que ser declaradamente antirracista y antifascista. Bueno, muchísimas gracias. Era Verónica Ávila. Te mandamos un saludo, un gran abrazo. Nos vamos a escuchar. No, sí. Sí, vamos a escuchar ahora Sabotage. Sirenas y alarmas, sabotaje, sabotaje. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa, sabotaje. Cara tapada, capucha, bandana, sabotaje, sabotaje. Espera la carga tras la barricada, sabotaje. Nombre en clave y piso franco, por si se tuerce el asunto. Guante blanco, todo controlado, el coche tintado está a punto. Han despistado sus fuerzas, salió de casa con el plan en marcha. Revisaba el mapa y el material, desactivada la alarma. Tapaba la cámara, rápida tras la señal. Reventaba esa máquina, paraban sus fábricas. Disturbios varios en distintos puntos de la ciudad. Masiva, ¿me recibes? Necesito informe de situación, cambio. Solo un par de dígitos para descifrar el código. Por cada segundo un movimiento, no hay margen de error. Accede a sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Realito el comando esperando instrucciones. Llamadas en masa, saqueo, butrones. Sumir la ciudad en un caos. Cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades, brigadas sin efectivos. Tambaleante, orden establecido. Llegará la calma después del ruido. Pistola de silicona para la puerta de SATT. En el banco y en el cajero rompe fuerte ese TNT. Ven, únete, ponte la bandana y sígueme. Que esta noche habrá

pero es la puta la que está empoderada, no por ella, eso, porque está con... Estoy hablando de la puta empoderada, ¿no? No de la que sale con... Bueno, están las tribades, les gusta sacar comunicados, tienen sus comunicados, tampoco es que todos los días, pero bueno, cuando consideran necesario sacan sus comunicados. Y en la descripción del video de este tema, las tribades dicen... Desde Tribade queremos remarcar que no pretendemos transmitir un mensaje de idealización de la prostitución, al igual que de ningún otro tipo de trabajo asalariado. No abrimos ni ponemos sobre la mesa ningún debate que compañeras que viven en su propia piel y experiencia no hayan tenido antes. Abajo el trabajo. Esa les gusta. Abajo el trabajo. Todo, arriba. Todo este team es vago. Es antitrabajo. Vagancia. Bueno, si hay algo que las tribades están, además de lesbiániques, es politizadas. Y eso a mí me fascina. Sí. O sea, todo es muy virtuoso en ellas mismas, digamos. Sí. En todas sus canciones se puede escuchar anticapitalismo, antifascismo. Estaba dudando si feminismo o transfeminismo, pero ellas en algunas canciones se nombran transfeministas. Pero desde diferentes points o temáticas como los cuidados, las migraciones, la defensa de las ocupas, el lesbianismo y bueno, varios otros temas, ellas van construyendo un discurso musical interseccional, ponele si quiere. Quiero decir que hablan de muchas luchas con rimas, con flow, con poesía, y lo que más me gusta es que muestran bastante coherencia, lo que decías vos recién, Chana. Por lo menos discursiva, qué sé yo, no las conocemos en persona, pero... ahí escuchamos Sabotage, abriendo esta columna, escuchamos a Bolo, y ahora escuchamos Ella y Yo, que es del disco La Tregua. Chulas hablando de amor, caigan los muros de mi condición. Saben las flores que es tuyo el olor y ahora lo sé yo. Te extraño como Nelly Nelly o su Roland Kelly, ey. Si no estás en mi Kelly, ya ni pan ni puri, ahora pizza y peli. Pero party siempre estoy ready, girl. Dani como Paki Piki, si viene la poli junta pa' otro party. Tú chilling cuando tú estás heavy, si estás puesta pa' mí, suena el jelly jelly. Mira su carita guapa, furia tremenda me lata. La lluvia que escampa cuando en el valle te ven andar. Mira qué cara tan guapa, se habla que tú huele a azafrán. Mira esa voz que te llama, perderte en el fuego de su cantar. Duele marcharse si solo hay dolor, pero duele más cuando aún te queda amor. No sé yo si el tiempo lo mató, si el dolor y la culpa era tuya, era mío, tal vez de las dos. Tu piel Santa Clara, Viciana, guapa, noche larga, jazmines, graná. Al alba sin ti soleá, las manos que acaricia son las mismas que disparan. Me da su pañuelo, este yo tapajita, el nombre la boca, cuidado con la policía. El amor no duele, que es que nos duele la vida. Si me preguntas qué somos, diré que eres de la mía. Y volver otra vez a tu piel, de canela dorada y de miel. Que el romero me saque esta pena que tengo tan dentro que no sé qué hacer. Entre tú y yo más allá del amor, contigo sangre de color. Entre tú y yo más allá del amor, tu sangre en mi vena, en tu boca mi voz. Perdí la fuerza pa' aguantar. Oh,

No voy a volver más, no voy a volver. Tosé, tosé todo lo que quieras toser. No, ya tosí. Ya está, está por morir. Que me gusta la cuestión de la reapropiación de todas las mierdas que nos quieren marcar como etiquetas negativas, como bueno, exceso de lesbianismo, ¿viste? Claro. Miren, ahí va una dyke. Claro. Sí, mirá. Soy una dyke. Yo me acuerdo que ya no me pasa más igual, creo, pero varias veces me han llamado por la calle como lesbiana. Y como, ay, ¿cómo sabes? Sí. Una vez pasó en un colectivo, creo que lo conté, acá en Cancelades, que un tipo estaba peleando una mina ahí en el colectivo y cuando la mina se baja le grita lesbiana, como de insulto. Y después al toque me bajé yo y bueno, le grité, aguanten las lesbianas, no sé, una cosa así. Dije, ahora me escupe el chabón, no sé. Pero quedó re careta, porque no pensó que alguien le iba a... Iba a haber dos lesbianas en el mismo colectivo en el que él estaba. Pero bueno, dyke es reapropiado en términos de fuerza, de resistencia y de asertividad. Concepto desde el que las tribades desarrollan un disco entero. De ser una lesbiana dique... asertiva, en resistencia, en lucha, fuerte, poderosa. Y bueno, esta última canción con la que terminamos la columna, que es Dique. Dique que eres tú, mami, dique que eres tú, que a mí me gustas igual, a día te fermo de lucha. Dique que eres tú, mami, dique que eres tú, que a mí me gustas dique, igual, dique. ¿Qué quieres tú? Ey, ¿qué quieres tú? Nos fuimos de bush, nos fuimos de bush. Dice que quieres tú, ey, ¿qué quieres tú? Nos fuimos de bush, oye, nos fuimos de bush. Dice que quieres tú, mami, dice que quieres tú, que a mí me gustas igual, vaya, te fuimos de bush. Dice que quieres tú, mami, dice que quieres tú, si quieres nos vamos, si quieres apago la luz. Dice que quieres tú, mami, dice que quieres tú, que a mí me gustas igual, vaya, te fuimos de bush. Yo soy tu muñequita, quita pena. Cuéntame qué te pasa porque ya lo entiendo. Vente pa' casa, lo hacemos, te hago la cena. O nos liamos por la city hasta que amanezca. Cuando te enfadas pones esa cara mala. Coge mi mano pa' que ya me vuelva mala. Llévame la contraria, déjame con las ganas. Con la cara de buena, con la cara de habla. Kinky, pero lovely, killing me softly, baby. Yo ya no reneo como antes. Entra en el party que parece una gangster y quiere que esta noche saque mi lado maleante. Quiere morderme fuerte pa' que le grite fuerte para ponerme enfrente y que se lo pide duro y que no me lo piense y que le diga vente. Tu cuerpo que no miente cuando lo siente así puro, suave pero puro. Todo el día horny si te pienso, mami, te lo juro puro. Ey, suave pero puro. Yo solo lo muevo cuando estoy encima tuyo. Niña, ¿qué es lo que quieres de mí? Si no estás segura, lo podemos discutir. Sabes que me paso el día nada más que pensando en ti. Así que ahora no me conviene que me voy a arrepentir. Pero ya tiene un arranque que no se ve todos los días. Y una carita que hasta la noche ilumina. Ya tiene un arranque que hace que vaya detrás. Y una carita que a mí me tiene en boba. Dice que le gusto, que sí que quiere quedar. Al cabo de un rato dice que le viene mal. No sé si no se fía, solo es que no es el momento. Niña, te juro que no soy lo que parezco. Me tiene loca, ya me tiene marea. Me tiene dando vueltas en una final. Que si no vemos la cama vamos a quemar. Y todo el vecindario se va a enterar. Ay, vente, ven niña, perturbame la mente. Que además de intensa también soy una indecente. No somos santas, pero mis manos te rezan, chica. Purifica mis dedos con tu agua bendita. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die

Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.